a la hora que quieras. ¿Sabías que los mandalas Ojos de Dios armonizan y dan buena energía para vos y tu hogar? También hacemos souvenirs. Somos artesanas y te invitamos a conocer nuestra página en Facebook, Grisel Telar. Vas a ver nuestros tejidos y las nuevas sandalias multiposiciones. Míralas, son únicas. Búscanos en Facebook, Grisel Telar. Enviamos a todo el país y aceptamos tarjetas. Grisel Telar. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. No nos queda otra. Hacer es la mejor manera de decir. ¿Qué haces acá? Bueno, no te toca a vos. Me llamaron por teléfono porque dicen que no hay nadie en la radio. No, boludo, yo entré acá. Bueno, me lo encontré a Pablito, nuestro productor, en la escalera. Entré y no estaba ni Mabel, estaba Flor, por suerte. Le pregunté, ¿podemos salir con lo que estamos? Me dice, sí, pero podemos, es plural. Y acá tenés que hablar en singular, estás vos solo. Yo sabía que... Menos mal que te encontré, Juli. Mabel sabía que se iba de vacaciones, pero se fue toda la radio de vacaciones. No quedó nadie. Yo creo que no hay nadie del otro lado escuchándonos en este momento. Federico, yo me fijé, fíjate atrás de la cortina esa, lo único que me quedó por revisar, nada, ¿no? ¿No está ahí? No, ahí tampoco. No, pará, que vas a... No, que se... Menos mal que Mabel no se entera que le estamos dando vuelta al estudio. No quedó nadie. Luis Delía tampoco salió hoy a la mañana. No, me parece que sí. Bueno, no sé, como sea, vamos a hacerlo igual. Vamos a hacer el programa. Esperemos que alguien llame por teléfono. Bueno, yo creo que nuestros oyentes se fugaron. Con la radio al hombro hoy. Ahí está. Yo me agarro un micrófono. Bueno, aprovechemos que estemos los dos. Abrí vos hoy. Ahí está, dale. Bueno, dale. Ya venimos. AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. La revista Martia en el aire. Hay quien no cree en el destino, pero yo les digo, amigos, para llenar. Muy buenos días, esto es No nos queda otra, el programa de la revista Martia. Mi nombre es Julián Saúd y los vamos a acompañar hasta la una de la tarde como todos los días, todos los santos días del año, los 365 días. Y decir que no es bisiesto, porque si no serían 366 días. Y por supuesto los lunes, como corresponde, está el señor acá, Santiago Mouradian, el mago. Muy buenos días, ¿cómo le va, don Muy Julián bien. Saúd? ¿Cómo ha pasado este año nuevo? Empecé con el pie derecho. Con el pie derecho quemado empezó usted. Pisé una brasa con el pie derecho. Eso le pasa por empezar con la derecha. Yo le dije que esas tradiciones de empezar con las cosas derechas no son para nosotros. ¿Te das cuenta? Eso, ¿sabes por qué? Por ansioso. Me mandaron de la pileta a revisar el asado. Fue el último asado el domingo a la noche, recalentando en la parrilla, por supuesto. Si recalentamos, recalentamos bien, como diría Olmedo. Pero pisando unas piedras descalzo, bueno. ¿Qué va a hacer? Pero aparte lo pisé bien. Con ganas. No es que lo pisé más o como, menos. Como todo lo que usted hace, que no lo hace así a medias tiempo. No, le di, ¿me viste cómo se te pega el carbón? Sí, bueno, sí, no, sí. Es horrible. Le tengo una buena noticia. ¿Qué pasó? Especulábamos recién, y le comento a la audiencia, especulábamos recién con qué pasará tantas horas de música en La Rebelde. ¿Habrá alguien ahí del otro lado? ¿Hay alguien del otro ¿Habrá, lado? ¿Habrá alguien para observar el humo de este incendio de primero, de 2 de enero? 2 de enero. ¿Ya? Y sí, porque el otro lado nos da los buenos días, Peques, Greta Romario. Así ¡vamos! Que, y nos desea un feliz 2017. Igualmente, Greta, beso grande. Está aguantando, Greta. Dice, a ver si vienen los chicos de Amartya. Yo creo que esperó a ver qué pasaba. Si ya no estábamos nosotros, era demasiado. Si estás escuchando la radio y querés llamar, hoy es el día porque están todos mareados los oyentes de Radio Rebelde. Hoy el llamado tuyo entra sí o sí. Hoy no te lo puede cortar, Pablo. Nadie te lo va a pasar. Escúchame, yo las puteadas, perdón. Yo venía en el auto, escuché música y dije, ¿qué pasa? Nos asesinaron. Entraron a la radio, nos encontraron. Pero no, estamos nosotros. ¿Querés comunicarte con nosotros? ¿Nunca llamaste? Hoy es 2 de enero, es el momento. 4524-7816. 4524-7816. Pedinos un tema. Dale, si Pablo lo tiene, si Florencia lo encuentra, lo pasamos. Hoy verano, hoy hay tiempo. Y si no, nuestro celular al 153-384-0853. 153-384-0853. No manden choclo de texto. Tenemos ahí un par de amigos de la casa, son amigos, pero no manden choclo. Textos breves que uno pueda leer acá al aire, que los pueden mandar por WhatsApp, por mensaje. ¿Son esas cadenas? De texto, por Telegram. Podemos claro. criticar a los oyentes, pero no es a los oyentes, a las madres, a toda esa gente que manda esas cadenas y no vas a leer. A mi tía. Yo se lo digo a mi tía querida, no puedo leer todos esos choclos, es imposible, videos, ¿cómo no se puede explicar acá? ¿Cómo hago? Miro yo el video y se lo voy contando a los oyentes, imposible. Imposible, totalmente. 11:11, nadie sabe qué pasó en Buenos Aires. Yo hace 2 días que tengo la cabeza sumergida en una hielera, mucho calor, fin de semana, ¿dónde la pasaste? Yo pasé con mis suegros. Con mis suegros, sí. Recopados, tus suegros son recopados, pero no hablemos de política. Son muy copados, hemos tratado de evitar el tema, por los poros se filtra, es inevitable. ¿Hubo había un tipo de servir el asado? Siempre hay algún... Iba Perón. Lo que pasa es que a esta altura del 2017, ya es inocultable que el segundo semestre del 2016 lo seguimos esperando. Con lo cual ya no hay discusiones que se puedan poner en tonos álgidos, ¿no? Porque no hay mucho que refutar. La realidad no hay mucho que refutar, ¿no? La realidad cayó como un huevo que es. Como una bomba de Nagasaki sobre los porteños, sobre los argentinos, y ya es inocultable algunas situaciones. Qué decir que hoy, 2 de enero, hay trabajadores protestando en la puerta del Ministerio de Economía porque llegaron a laburar y se encontraron con que la tarjeta para pasar el molinete ya está deshabilitada y han sido despedidos. Ante esa situación no hay mucho que se pueda discutir, por más posiciones distintas que se tengan en la familia, ¿no? En un brindis del 1 de enero no hay mucho que discutir cuando vos sabés que están dejando sin trabajo a mujeres embarazadas en el Ministerio de Economía en pleno año nuevo, ¿no? O sea, muchos hemos podido brindar, muchos hemos podido descorchar y saludarnos y tener un momento de alegría. Hay otros compatriotas que han pasado las fiestas entre lágrimas y, bueno, eso es algo que ya no se puede tapar con el dedo, ¿no? Por más que te pongan a un conductor de TN como ministro de Economía, hay cosas que no se disimulan. Recordemos que cerramos el último programa del año pasado, hablando de esta toma que había en el Ministerio de Educación, que por lo que tenemos la información se levantó para que pudieran los trabajadores festejar el Año Nuevo, y seguramente esta lucha va a continuar porque estamos hablando de 3.000 puestos de trabajo, pero eso, como lo venimos tratando muchas veces al aire de Radio Rebelde, nuestro programa, esta idea de poder desgranar, hoy traje una teoría. Muy bien. Tengo una teoría para el próximo editorial. ¿Cómo se llama? El gradualismo. Ahora te la explico. El gradualismo y la rana se va a llamar. Me gustó el título, ¿eh? Pero volviendo atrás, hay datos. Yo, mi mujer, bueno, no vamos a decir dónde trabaja, pero. En el Consomol. No, llegan data de que en el Ministerio de Salud están echando gente. Echaron gente del Ministerio de Salud. Bueno, echaron el Ministerio de Economía. El Ministro de Economía también lo echaron. Sí, sí. Acá no se salva nadie. No se va a pensar que esto es para un solo. No, esto echan a todo el mundo, no tiene ningún problema. Bueno, conversaciones de fin de año. Cosas hablando. Mirando las fotos solamente, ¿no? Ahora, es guacho el presidente. Porque vos imagínate, te echo. Pero te hago venir hasta Villa La Angostura para decírtelo. Es re forro. Vos pensás que el tipo, todos sabían que iba a presentar no sé qué política pública. No se sabe. Tienen una política pública, evidentemente. Iba a presentar algo. Tenía algo preparado para que... ¿Cuándo fue el...? Menos mal que no llegó a presentar, porque cada cosa que presentó, pero de ahí nos rompió el lupite. Así que lupite. Menos mal que lo echó antes de que presente esa cosa que no sabemos muy bien qué era. Pero imagínate, venís a presentar, vas a tu jefe directo, que es el jefe de gabinete, y te dice no. Te vamos a echar, porque yo ya estoy seguro que lo echan. ¿Cómo yo ya estoy seguro que lo echan? Porque viste que hay una duda, si lo echaron, si renunció. Viste que se dice que él en realidad lo que fue es renunciar, y Macri lo que hace es como cubrirlo, decir, no, yo te eché. Yo creo que lo echaron, o sea, no es que él renunció. Él quería un montón de condiciones y lo fletaron porque es un fusible de la situación económica. Pero más allá de eso, lo hacen ir hasta Villa La Angostura y para sacarse una foto, viste que después surgió esta idea de yo con estos boludos no puedo trabajar. Sí, sí. No lo admitió. Hice todo lo que pude, pero, no lo pero ya con estos tipos no se puede hacer más nada. Bueno, lo de la rana, una teoría. Yo sabés que creo que con el gradualismo nos van a romper el upite. Perdón. Porque ¿sabes qué estaba pensando? ¿Viste la teoría de la rana? Si vos una rana la metés adentro de una olla caliente, salta. Claro, sí. Pero si vos la metés en un agua fría y la vas calentando de a poquito, la rana se muere. ¿Qué están haciendo con nosotros? Están aplicando el gradualismo. Por favor, que aplique el shock ya mismo. Usted dice para que saltemos. Yo creo que justamente a esta idea del gradualismo, esta idea de que hay un rol del shock, hay una interna que plantea el shock y otra que plantea el gradualismo, y siempre va ganando el gradualismo, nos van rompiendo el upite con el gradualismo. Y la teoría del shock en realidad es como un malo, es como una vaca que te meten dentro de la casa y te sacan, pero que nunca te la ponen. La sí, sí, se entiende. De cualquier modo, yo creo que tanto... Entiendo el concepto y me parece muy buena la idea de la rana. No sé a quién se le ocurrió la salvajada de fijarse cómo se comporta una rana ante tales circunstancias, sí. Pero aprovechando que algún cretino ya lo hizo, vamos a pararnos en esa teoría. El problema, yo lo que veo, es que... creo que sea gradual o sea mediante el shock, acá lo determinante para nosotros, ya que nosotros no podemos elegir qué políticas van a aplicar ellos, nosotros sí podemos definir o incidir o tratar de ser parte del debate de con qué políticas vamos a resistir nosotros. Y me parece que el problema es la correlación de fuerzas, el estado de la conciencia de la sociedad, que es lo que determina si uno va a saltar o no, haya un balde tibio o caliente. A mí me da la sensación de que durante el primer año de gobierno de Macri, así nos hubieran metido directamente en un balde de lava, había 12 años de enfriamiento de la necesidad de la autodefensa del campo popular, y que es una musculatura que está flácida en el campo popular, a la que hay que ir dándole tonicidad. Que a lo largo del primer año algunos ejercicios fuertes ha hecho ya ese músculo, pienso en la marcha federal, terminamos el año casi con no solo la toma del Ministerio de Educación, sino la toma del Ministerio de Ciencia, pero cuesta, ¿no? Cuando hay un músculo flácido de tantos años de no trabajarlo, porque no fue una necesidad del campo popular la autodefensa, hay que darle tonicidad a ese músculo. Totalmente. ¿No? Y la prueba más grande, me parece, de la falta de tonicidad muscular es el estado de las organizaciones del campo popular más importantes en términos de instituciones, como la CGT, ¿no? Que ha dado unos pasos de comedia este año brutales. Justamente, vamos componiendo la editorial en vivo y en directo para todos ustedes, porque es así, un proceso no se puede solamente analizar por el enemigo, también por la fuerza propia. Pero ahí están los dos, entre los que hacen la plancha y los que nos van calentando el agua como una rana, somos pan comido, totalmente. Uno piensa qué golpe hubiéramos podido acertar si una CGT hubiera ayudado a parar el freno. A decir, no, Milagro Sala, mirá lo que te estoy diciendo, mirá el nivel de... hablando de conciencia, ¿no? Milagro Sala, que va a ser la próxima etapa de Revista Martia, Milagro Sala es un límite. Bueno, por supuesto que lo que hace la CGT, lo que hacen los partidos políticos en el diputado, lo que hacen algunos diputados, eso hace que se retrase todo. Lo que hacen algunos compañeros del campo popular, que uno entiende que tengan que tener, digamos, de algún punto acuerdo con los que gobiernan, pero que están de alguna manera firmando la paz social, esta idea de estamos tranquilos, podemos pasar en paz las vacaciones, de alguna manera eso está jugando muy para atrás en cuanto a lo que decís vos, Mago, de una reacción popular. Pero por supuesto, tendrá que ser un poquito de lo que podamos tonificar los músculos. Yo sigo convenciendo gente para ir a Edesur. En febrero. Febrero en Edesur es una propuesta turística. Chely ya está lista. Sí, seguro. Chely ya tiene el matafuego. Seguro, seguro. Y conozco unos cuantos que están ahí precalentando. Febrero en Edesur es el nuevo eslogan turístico de la revista Martia. Estamos viendo en vivo Incidentes en el Ministerio de Educación, seguramente las fuerzas de seguridad estarán tratando de levantar la toma. Sindicalistas denuncian 3.000 despidos. Vamos a escuchar un tema que ya empieza este 2017, el año de la desgracia, sí. Déjame meter una acá, porque vienen preguntas de nuestros oyentes. ¿Qué pasó? Porque nos preguntábamos si estábamos solos. No estamos solos. La audiencia rebelde, los primos están del otro lado. Se empiezan a revelar. Así que empoderada, a través de Twitter, nos pregunta qué pasó con la programación interior. Pensé que había pasado algo raro. Sí, acá pasó algo raro, pero no sabemos muy bien qué. Aparentemente un ovni... un ovni tamaño botella. Yo iba a decir, un ovni que traía alrededor unas borlas navideñas y una botella de sidra ha abducido a la programación anterior. Llamaron por teléfono pidiendo médico. Le mandamos un abrazo grande a los compañeros de Mañana Nacional. Ahí está. Vamos entonces a escuchar un tema. Te tiro para cuando volvamos. ¿Quién está atrás de la compra MacAir? MacAir es la aerolínea de Macri, que la compró. ¿Quién está atrás? ¿Quién? Paul Singer, parecería. Bueno, están con todos estos muchachos. Vamos a relajar un poco, Florencia, que y nos va a habilitar el aire musical y ya venimos. Canción en alta mar, navío para tu corazón. Y 24 de la mañana, incidentes en el Ministerio de Educación, mucha atención, por supuesto, los bulldogs del señor Bullrich están tratando de sacar a los manifestantes, por supuesto, a los sindicalistas ATE, ¿no? ATE, que hablando de la CGT, la verdad son el polo opuesto de la dignidad sindical. Pensé que iba a ser el polo obrero, me asustó, me agarré de la silla, dije, a la pelotita. No, compañero del polo obrero, le mandamos un saludo igual. ¿Dónde está el compañero del polo obrero? Qué buena pregunta. Y no sé, estarán discutiendo. Es un montón que no. Estarán discutiendo con Jorge. Bueno, va a estar complicado este año, Todo lo que sea corte la Ciudad de Buenos Aires. Macri ya le mandó un mensaje público al señor Larreta diciéndole, bueno, los cortes de la ciudad se tienen que hacer cargo la ciudad. Más o menos, te mandé la policía, no me rompa la bola. Es bravo Macri. Sí. Es bravo, no tiene ningún boludito. No tiene amigos. No tiene amigos, no importa. Yo creí que no tenía amigos, pero él no tiene ni uno. No, usted tengo alguno. Es mi amigo. Son pocos, pero los tenemos. bueno, no, la verdad, momentos muy tensos en el Ministerio de Educación. Vamos a tratar de estar saliendo de ahí. Pablo está haciendo malabares para poder salir dentro del Ministerio de Educación. Le digo una cosa. A ver, el Ministerio de Educación, con un conflicto vallado, custodiado y en los albores de que se dé la batalla por reinstaurar la toma. El Ministerio de Economía, con la gente afuera protestando, que puede correr la misma suerte. Echar una embarazada. El MINCIT, el Ministerio de Ciencia, que finalmente se firmó ese acuerdo. ¿Qué pasó? Yo no sé qué va a pasar con ese acuerdo en relación a la... Me parece que estamos ante la paz de los cementerios. Salió una nota a Dora Barran, directora del CONICET, una de las directoras del CONICET, donde plantea que ya ve difícil la implementación de este acuerdo, toda vez que hay algunas de las instituciones a las que se sugiere que ingresen científicos que tienen una planta total de científicos mucho más chica que la cantidad que quieren hacer ingresar, con lo cual es muy difícil que esto suceda. No solamente sueldos, estructura. Claro, porque es más grande la cantidad de científicos que van a ingresar que el propio organismo. Claro. Entonces lo que plantea es que debiera canalizarse con el presupuesto hacia CONICET y con los ingresos a CONICET, que es algo que el gobierno no está dispuesto a hacer. Con lo cual yo miraría muy bien también ese ministerio, el Ministerio de Ciencia y Técnica, porque esto de las tomas, las ocupaciones, me parece que no se terminó en el 2016. Volviendo a lo que te comentaba, hace unos meses la aerolínea origen colombiano Avianca fue noticia hace meses por adquirir la compañía aérea de la familia Macri. MacAir, eso lo sabíamos todo porque creo que en el programa de Navarro. Che, tienen todo estos estilos Macri, ¿eh? Tienen todo, hoy pasé por el todo. Peaje. Tienen aviones, tienen peajes, autopistas. Empresa de seguridad. Empresa de seguridad, correo, no sé qué, no les falta nada. Son una mafia hecha y derecha. No les falta nada. Y ahora son presidente, vos. Bueno. Ya más recién se postuló como una de las empresas que buscan obtener vuelos en el mercado argentino. O sea, por eso, ¿no? Hay una venta ahí de esa aerolínea que intentaba meterse. Bueno, en estos últimos días, tras la salida de Isela Constantini, de Aerolíneas Argentinas, el CEO de la filial local de Avianca, Carlos Colunga, salió a pegarle fuerte a la ex General Motors. O sea, ya tiene, le dieron voz y voto al muchacho. No sé, ¿viste a quién le pegá? Saltaste. Esto es una actitud totalmente mafiosa. Colunga viene de MacAir, o sea, es un macrista a pura cepa, y continúa trabajo en la firma que de alguna manera tuvo su adquisición por Avianca. Germán Efromovich, principal accionista de Avianca, es un empresario nacido en Bolivia y naturalizado brasileño y colombiano. Este año comenzaron a circular fuertes rumores de que quien realmente está ahora detrás de la aerolínea nacida en Colombia es un viejo y tristemente conocido de nuestro país, el dueño del fondo buitre Elliott Management, Paul Singer, todos lo conocemos. Bueno, ese que es una buena persona, había dicho, gente de bien, dijo Melconian, que es gente de bien, que creyó en el país y nos prestó. Bueno, no se entiende, ¿por qué le decimos buitre a un tipo que de buena leche está reclamándole a Argentina, no sé, más de 500 veces más que lo que aceptaron al resto? Es un buen tipo. Bueno, medios globales especializados en finanzas como Bloomberg y Del Bricker, gente que obviamente nosotros no leemos, dieron a conocer en los últimos... No leemos ni sabemos pronunciar. Directamente. De acuerdo a lo que reportaron hace unos meses, representantes de Singer se presentaron a una reunión de directorio de Avianca Holding. Estos tipos tienen fantasma en todos lados, ¿eh? Bueno, estas son noticias que por supuesto no van a salir en ningún lado y que es importante poder divulgar, ¿no? En aerolíneas hay una situación, porque ya que estamos arriba de un avión, interesante también comentar, ¿no?, que en aerolíneas estamos en una situación donde se intenta avanzar en abrirle los cielos que pertenecían a la aerolínea de bandera a otras aerolíneas privadas.

que no se apaguen nuestras voces. Haz tu aporte para que Radio Rebelde siga al aire. Número de cuenta corriente 50-132-1. 50-132-1. Del Banco de la Provincia de Buenos Aires, sucursal 4001. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Una nueva policía ha llegado para cuidar a los ciudadanos de Buenos Aires. Mira, allá está. Buenas noches, amigos. Buenas noches, oficial. ¿Qué está haciendo por acá, cabeza? Estoy esperando el colectivo, oficial. ¿Y de dónde viene, amigo? Recién salgo del trabajo, oficial. ¿Qué va a laburar vos, negro? En serio, oficial. ¿Sos de por acá, amigo, vos? No, soy de provincia. Ah, ¿sos de provincia, negro cabeza? Sí, soy de provincia, oficial. ¿Y qué tenés que hacer acá en Capital? Este es un barrio muy fino para vos, negro. ¿Seguro que no está esperando acá para chorear? Ya le dije, oficial. Recién salgo de trabajar. ¿Y sos de provincia? Sí, oficial, ¿algún problema? Ah, sí, matás el guapo, negro de mierda. No, no, por favor, no me peguen. No me peguen. Toma, negro, cabeza. Ay, esto lo hacemos por tu bien, amigo. Ay, duele. Volvé a la provincia y no vuelvas más, ¿escuchaste? Ay, sí, entendí, disculpen. Mirá que si te volvemos a ver, te vamos a maltratar, ¿eh? Qué negro de mierda. Mirá cómo me manchó toda la macana con sangre. Y es difícil velar por la seguridad de los vecinos de Recoleta, ¿eh? Y con tanto negro cabeza dando vuelta. No te vayas, que ya volvemos con más Mauricio en acción. Once y 36 del mediodía y estamos aquí al aire de Radio Rebelde. ¿Cómo están los mauricías? Se ven imágenes ahí en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Educación, en todos lados. ¿Cómo están los mauricías? Están con todo, ¿eh? Están con todo. Tenemos información de que están reprimiendo en el Ministerio de Educación, pero por supuesto ni C5N está mostrando lo que está sucediendo ahí. Estamos tratando de poder comunicarnos con los compañeros. Hay una situación muy tensa y vallas en el Ministerio de Educación en este momento, en muchos mensajes de nuestros oyentes, y ahora nos vamos a meter en esto que prometíamos en la primera media hora del programa y tiene que ver con hablar con un referente político que estuvo escribiendo este fin de semana en Página 12, uno de los pocos guaridas que nos quedan para poder leer algo con un poquito de aire fresco. Estamos hablando del compañero Ariel Basteiro, sí, dirigente sindical de los aeronáuticos, y también fue embajador en Bolivia. Ariel, te saludo. Saluda Julián Saúd y Santiago Mouradian de Revista Martia. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va a ustedes? Muy bien. Muchas gracias por atendernos. No, por favor. Justamente estábamos comentando el fin de semana, nosotros no descansamos ni siquiera cuando brindamos. Estábamos hablando de la nota de Aerolíneas y lo que vos estuviste escribiendo. ¿Qué situación? Recién estábamos comentando que hay una denuncia de que podría estar detrás de las low cost Paul Singer. ¿Vos cómo ves este conflicto? ¿Vos crees que el gremio de aeronáuticos va a poder detenerlo o realmente va a ser muy complicado poder resistir este embate? No, yo creo que va a haber resistencia. Es cierto que el gremio aeronáutico, los trabajadores de Aerolíneas Argentinas particularmente, tienen hacia la empresa una identificación muy grande y una defensa histórica. Desde, si uno mira en la historia de Aerolíneas, siempre fueron los trabajadores los que salieron a la calle a denunciar y a defender a la compañía aérea. En el recuerdo de muchos está lo vivido allá por el 2001 y también en parte la pelea que dimos para poder reestatizarla en el 2008 con el gobierno de Cristina. Así que resistencia seguro, que en este caso quizás la pelea va a ser más dificultosa, más difícil, también es cierto. En primer lugar porque los medios de comunicación, que siempre jugaron un rol importante, incluso acompañando muchas veces las denuncias que hacíamos de las organizaciones sindicales, sí, hoy tienen una clara posición de defender y llevar adelante o bancar el proyecto de regulación de cielos abiertos que se empieza a tejer dentro de Argentina. ¿Cuál es el riesgo? De la mano de Dietrich y del propio Mauricio Macri, que es dueño de una de las empresas que van a entrar en el negocio. Más allá que tampoco, digamos, los medios esto lo niegan o no lo dicen, Aviar, que es la empresa que fusiona a Macair, que era la empresa de Macri, una empresa donde Macri era presidente, y Avianca, allí el propio presidente tiene intereses muy claros y muy concretos y muy precisos. El presidente de esa empresa es su operador histórico en Macair, su empleado en Macair es el que es el presidente de la empresa, lo cual no tiene más que otra figura que el de testaferro, me parece, de la familia Macri. O el caso de Land, con Lopetegui a la cabeza, que también es el que hoy fomenta esta situación de empresas de bajo costo como Flybondi, otras compañías que son las que también tienen algún tipo de conexión con otros funcionarios del gobierno. Quintana específicamente es un colaborador de Flybondi, es tiene contactos y se supone que también está detrás del desarrollo de esa compañía. Bueno, Isela Contantini, que parecía que iba a venir a repartir, digamos, palos a los trabajadores, terminó siendo como de alguna manera un dique de contención de Lopetegui, ¿no? Vos me decís Quintana, yo no lo sabía, que también está metido en el negocio de los aviones, pero Lopetegui es el hombre de Macri pensando el negocio aeronáutico. Sí, Lopetegui es quizá por ser el CEO de LAN Chile en los últimos 10 años, de LAN Argentina en los últimos 10 años, es quizás el que más conoce y entiende de la lógica de este negocio, de cómo se puede potenciar y fortalecer una compañía aérea o cómo se la puede destruir y achicar. ¿Y Aerolíneas por qué no puede competir con las low-cost? ¿Cómo alguien que no sabe de aeronáutica? ¿Vos podés explicar? ¿Qué es? Es un término que aparece ahora. Por muchos años no estuvimos atentos a cuáles son los actores del mercado aeronáutico. Hoy el término low-cost aparece en los diarios, aparece en la televisión, aparece. ¿Qué es una empresa low-cost? Es una empresa de bajo costo. En verdad, en Argentina ya hemos tenido la experiencia, por eso que tropezar dos veces con la misma piedra ya sería imperdonable. En la década del 90, LAPA era una empresa de los COW, era una empresa de bajo costo. Recordemos que LAPA termina con un accidente donde le cuesta la vida, el accidente más grande en la aviación aerocomercial argentina, con 65 muertos. Es decir, que no puede despegar y que cae. Claro, es una empresa que generan ahorros en dos elementos fundantes de la aviación aerocomercial, en Argentina particularmente. La seguridad aérea, la manera de ganar plata es bajando gastos en lo que es seguridad aérea, y la manera de ganar plata es bajando gastos en lo que es salario y capacitación del personal. En aquella década del 90, LAPA era una referencia de low-cost. En esa década del 90, a principios del 2000, Sutherland era una referencia de low-cost. Y acordémonos que con Sutherland está la experiencia de las valijas con droga, que mostraban, digamos, de qué manera y cuáles son los niveles de flexibilización que tiene una compañía aérea. Una empresa de low-cost en la década del 90 en Argentina fue Interaustral, una empresa que se abrían las puertas de los aviones en pleno vuelo y por donde voló, donde perdió la vida un auxiliar de a bordo, Lilian Almada. No sé si se recuerda eso. O una empresa de bajo costo en la década del 90 en Argentina pudo haber sido Dinar o Aerovip, que son empresas que de un día para otro cerraron, dejaron 1.500 personas en la calle, trabajadores en la calle, y fundamentalmente estafaron a cientos de miles de usuarios que tuvieron que guardar su pasaje de recuerdo porque no lo pudieron recuperar nunca más. Eso. Ariel, todos los nombres de empresas low cost que estás nombrando llevan aparejado una historia trágica para los trabajadores, claro, o para los usuarios atrás. Sí. Por eso digo que esa experiencia en Argentina ya la tuvimos y ya la vivimos. Hoy vuelve a ponerse en el tapete y vuelve a ponerse en la tapa de los diarios este tema con este giro idiomático de low cost, cuando en verdad eran empresas de bajo costo, de lo que fue la desregulación en la década de 90 en Argentina. Recordemos que LAPA bajó las tarifas para competir de una manera atroz, y esto también perjudicó a Aerolíneas y perjudicó y terminó perjudicando a la propia Lapa. Y en verdad, cuando ustedes me preguntaban cuál es la diferencia, cómo es, por qué son malas las empresas low cost, o por qué pueden perjudicar a Aerolíneas, en un principio una empresa low cost no te va a volar a San Rafael, no te va a volar a San Luis, no va a ir a La Rioja, claro, a Catamarca, a Formosa, a destinos que son de baja rentabilidad o que muchas veces no tienen una justificación para llevar adelante determinada operación. Sí. Una empresa bajo costo va a tratar de volar a los destinos que le garantizan, claro, rentabilidad por Rosario, Córdoba y por la cantidad de pasajeros. Se van a querer quedar con la crema del negocio, que es lo que le garantiza la posibilidad de ganar dinero. ¿Qué es? Una empresa, ¿cuál es la crema? Que Rosario, Córdoba. Córdoba, Rosario, Bariloche, Iguazú, Bariloche, claro, los lugares turísticos fundamentalmente, o Montevideo, que por su composición tarifaria en dólares y su corto trayecto genera mucha rentabilidad. Y el otro tema es en cuanto al porqué de las empresas low cost, es que son empresas que trabajan con mínima estructura administrativa y operativa. Los únicos empleados de una empresa low cost son, porque así lo determina la legislación, los pilotos y los tripulantes de a bordo, las azafatas, que normalmente, como son aviones muy chiquitos o chicos, de menos de 100 pasajeros, normalmente lo solucionan con un solo tripulante. O sea, es algo completamente flexibilizado. Tercerizan todo, y muchas de sus mecánicas administrativas la derivan directamente por internet a empresas que se encuentran en paraísos fiscales. Es decir, que lo único que tienen como empleados son los pilotos, algunos tripulantes de a bordo, y después todo lo demás es contratado de empresas tercerizadas que normalmente trabajan con flexibilización laboral más concreta, ¿no? Y esto obviamente también impide que esa empresa crezca y que, por ende, asuma mayores niveles de compromiso. En la primera de cambio, cuando la cosa está mal, levantan los aviones, que son alquilados, nunca van a comprar aviones, y es una cáscara vacía, es una empresa que en verdad tiene mucho de marketing, mucho de imagen, pero poca o de estructura concreta, claro, y real, digamos, ¿no? Ariel, ¿cómo vos crees que hay un plan de lucha? ¿Vos te estás en contacto con los trabajadores de Aerolíneas? Sí. Digamos, ¿hay algunas medidas que se van a estar tomando? Contanos, sí. En la audiencia pública del último martes pasado, allí los gremios advirtieron y hicieron las denuncias con respecto a cómo funciona o lo que puede llegar a pasar en el transporte aerocomercial, y amenazaron, advirtieron que en caso de que se avance con estos tipos de proyectos y que no se respeten, ni se regularice, ni se ponga en claro cómo van a entrar en el negocio, de qué manera, cuál va a ser la situación, en el mes de marzo seguramente se instrumente un plan de lucha que pudiese llegar incluso a una medida de acción directa, ¿no? Y ahora, sacándote un cachito, robándote unos minutitos más, y agradecerte por la comunicación, ¿sí? Vos fuiste embajador en Bolivia, y esa mirada que te permitió estar afuera del país, y encima estando en uno, esto, ¿no?, lo hemos hablado muchas veces arriba de la mesa, y tiene que ver con que son los tres proyectos políticos que pudieron permanecer, ¿no? Y son los tres que hicieron reforma constitucional. Estamos hablando de Bolivia, sí, de Ecuador, de Venezuela, por lo menos por ahora Venezuela. ¿Qué mirada vos tenés ahora del país que viniste? No sé cuánto hace que ya estás acá en la Argentina, pero ¿qué mirada tenés del proceso latinoamericano, de Argentina? Esta orfandad, ¿no?, porque no tengamos referentes como Cristina, pero sí la necesidad de decir, bueno, ¿cómo construimos? ¿Qué fuerza es capaz de poder detener este avance neoliberal que, la verdad, bastante prolijo como viene? No sé cuál es tu mirada. Sí, sí, yo, bueno, al margen de hace un año que estoy en Buenos Aires ya de nuevo, y por más que estuve en Bolivia y eso te permitía a veces ver la cosa un poco de lejos, uno seguía muy de cerca todo lo que sucedía y estaba involucrado directamente. Lo bueno es que tenía una vista panorámica, porque miraba desde el altiplano. Lo único que uno puede llamar la atención, cuando uno vio cómo era la operación que se estaba llevando adelante en Argentina, en cuanto a los medios, al manejo de los medios, de las mentiras, para con fines electorales, ¿no? Para influir en una elección, como la derecha hacía su trabajo, advertía en Bolivia que cuál era el instrumento, cuál era la metodología, y que se cuidaran, que no cometieran los mismos errores o que no se dejaran llevar. Y sin embargo, en Bolivia también posteriormente, con lo que fue el referéndum para discutir la posibilidad de un tercer mandato para Evo Morales, sí. Se llevaron adelante un plan muy parecido al que se vivió en Argentina, y sin embargo nada pudieron, no tuvieron elementos para contrarrestarlo, si bien la experiencia argentina era muy reciente. Y yo creo que pasa algo parecido en Ecuador en este momento, y pasa en todos los lugares. La derecha está avanzando de manera constante y concreta. Creo que es fundamental que Bolivia resista, que Venezuela resista, que Ecuador gane las elecciones ahora en febrero, para poder a posteriori, tanto en Brasil como en Argentina en el 2017 y en 2018, que van a ser años electorales, los gobiernos que tantos cambios generaron en nuestra América, que han avanzado tanto en lo que fue distribución de la riqueza, vuelvan a recuperar los gobiernos, volvamos a recuperar el gobierno en Argentina, en Brasil, y de esa manera volver a poner a Latinoamérica en el camino, en la dirección que venía transitando durante casi todo la primera década del siglo XXI. Y creo que eso es posible. Es posible porque, vuelvo a repetir, fundamentalmente lo que no hemos perdido en Brasil y en Argentina son los líderes. Cristina sigue manteniendo un nivel de acompañamiento y de apoyo muy, muy fuerte, y lo mismo pasa también hoy en Brasil con Lula, pese a la tarea de desgaste que le hacen desde los sectores del poder. Y yo creo que la gente, que fue la que fue engañada o se dejó engañar para que pasaran lo que pasó en Argentina con las elecciones, tomó conciencia, sabe que hay una posibilidad de cambio, y que esa posibilidad la encarna Cristina Fernández de Kirchner, y que el 2017 ya está cerca, digamos, ¿no? Ariel, eso está en duda. El proceso electoral está cerca. Eso te quería preguntar, justamente, o sea, yo entiendo, la primera línea está clara, digamos, de los dirigentes, como Cristina y como Lula, pero vos llegaste acá, ¿cómo encontraste los compañeros? Estamos hablando de segunda, tercera línea, las direcciones intermedias o direcciones, digamos, que de alguna manera tienen que conducir este proceso. ¿Vos ves que hay un trabajo hacia la unidad, hacia poder de alguna manera ensamblar una fuerza, que una de las autocríticas que hay que hacer es que por ahí no se pudo construir, digamos, no todo fue porque la gente se dejó engañar, hay algo que evidentemente no se pudo avanzar, y no tiene que ver exclusivamente con Cristina, pero digo, para ir un poquito más, ya que estamos en enero, estamos acá relajados más o menos, ¿no? Porque hay despidos por todos lados, pero vos cómo ves esta dirigencia que necesitamos que se ponga al frente, digamos, también teniendo en cuenta una CGT como de alguna manera está negociando, algunos otros compañeros también como de alguna manera regulan, digamos, el tema de las fuerzas, que uno puede entenderlo, pero desde una mirada combativa, digamos, entendiendo que por ahí el debate tiene que ver con una reforma constitucional. ¿Hay condiciones para eso? ¿Hay condiciones para poder ganar el 2017? ¿O a Cristina se le va a hacer difícil esta idea de que intentan instalar también en Brasil, de que son los más chorros del mundo? Digo, digamos, más allá de que hay un piso electoral muy importante, ¿hay un techo que hay que romper? ¿O es tan fácil como que en dos años ganamos, en un año ganamos en el 2017? No, hay que... A ver, Cristina llamó al Frente Ciudadano. Hoy el PJ justifica en la provincia de Buenos Aires, con el congreso que hubo la semana pasada, justifica la necesidad de construir en unidad, con vistas a tener masa crítica suficientemente importante para poder llevar adelante el primer objetivo, que es debilitar al PRO, porque con un PRO más fuerte de lo que hoy puede existir o lo que hoy puede estar, el ajuste el año que viene podría ser aún peor, digamos, ¿no? Entonces también es cierto que a mí me interesa mucho siempre discutir la unidad, pero la unidad ¿para qué? Es cierto que, y como hay algunas figuras contradictorias, por lo menos por ponerle un título, dentro de lo que es el peronismo, lo que es el Partido Justicialista, sí. Y que el kirchnerismo es mucho más que el Partido Justicialista, y también es cierto que sin el Partido Justicialista el kirchnerismo no llega, claro, a poder sortear los diferentes mojones que le impone la derecha, y fundamentalmente la suficiente masa crítica como para ganar una elección, digamos, ¿no? Con el kirchnerismo no podríamos seguir para adelante, pero sin él también, digamos, es muy difícil lograr ese cambio. Así que yo creo que es un año de construcción, de que todo lo que se logró, todo lo que se construyó políticamente en estos 12 años, el cambio de matriz que se le dio al PJ y cómo fue conducido por Cristina y por Néstor, llevándolo a utilizar las mejores políticas y las mejores instrumentos, las mejores armas que tenía el peronismo, hacerlo gobernar con esos elementos, creo que se puede recuperar, se puede sortear, porque también es cierto que vivimos en Argentina en un medio político donde los liderazgos influyen y son importantes. Sí. Normalmente se construye, pocas veces he visto a lo largo de los años, que es más importante el proyecto, si bien quizás es lo que debería ser, lo que políticamente es correcto, en Argentina depende mucho de quiénes son los que encarnan o encabezan esos procesos políticos. Cristina te da la garantía de profundización de ese cambio, de esa propuesta, que si en el 2017 comenzamos el retorno sea para fortalecer o para mejorar lo que se hizo hasta el momento, de volver mejores, no para solamente ostentar el poder, no solamente tener el gobierno. Claro. Ariel, una última porque ya nos vamos a la pausa, estamos ahí rozando el reloj, pero sabemos a dónde estuviste estos últimos 12 años, sabemos, te encontramos y pudimos hablar de lo que de los costos personales que tuvo para vos incluso tomar la decisión de jugarte entero por este proyecto, a nivel ruptura del Partido Socialista, amigos que dejaron de levantar el teléfono o lo que fuere, pero te quiero llevar un poquito más atrás. Hoy se cumplen 15 años, hace 15 años, un día como hoy, asumía en el Congreso de un modo histórico, rompiendo con todas las tradiciones de la joven democracia argentina, asumía a Duhalde, elegido por el Congreso, no por los ciudadanos, y con una enorme represión a los movimientos sociales y a la izquierda a pocas cuadras del Congreso. Como recuerdo de esto que ya parece tan lejano, que parece de hasta de otro país o de otra historia, ¿cómo recordás esos días? ¿A dónde estabas? ¿Qué intríngulis político se develaba hace 15 años en la Argentina, en la cercanía del entorno de Basteiro? Sí, fue una etapa realmente más que importante o por lo menos que me va a quedar grabada para siempre. Yo apenas hacía una semana era diputado nacional, había sido electo en la elección, había asumido el 25 de diciembre, habíamos asumido 24 de diciembre. Por la provincia de Buenos Aires, ¿no? Por la provincia de Buenos Aires, por el Partido Socialista, por el ARI en aquel momento, la lista que encabezaba Jorge Rivas. Y en verdad, digamos, me tocó, venía de la lucha de Aerolíneas Argentinas, venía del FRENAPO, yo era secretario de... El Frente Nacional contra la Pobreza. El secretario de Acción Social de la CTA, con lo cual había sido muy activo en lo que fue el armado de lo que nosotros planteábamos en aquellos momentos, que era el seguro de empleo y formación, para lo que después fue la asignación universal, ¿no? Y me tocó estar en un momento muy difícil de Argentina, de cómo darle sostenimiento a la democracia en un fondo político muy complicado, porque también creo que no había... había intenciones de generar un cambio profundo en la matriz política o económica que se llevaba adelante de lo que fue, lo que venía del menemismo y de lo que había sido la alianza. Me acuerdo que voté en contra de Duhalde, que no lo apoyé. Por eso te tiraba la pregunta. Y me acuerdo que incluso por orden alfabético fui el primero que dijo que no. Y me acuerdo que tuve una rechifla ahí de los propios aliados del dualdismo, de lo que era. En aquel momento fue un acuerdo del PJ y de la Unión Cívica Radical que acompañaron el nombramiento de Duhalde. Así que en ese momento sí, claramente éramos oposición y no entendíamos ni no creíamos que esa era una salida conveniente para la gente. Los procesos políticos son a veces raros de explicar y hay que estar muy atento a por qué van pasando las cosas que pasan, ¿no? Sí, porque también pero hay chiflatinas que llenan de orgullo. Claro, meses antes nadie hubiese pensado que Kirchner podía haber sido o era el ariete para empezar a cambiar la historia en Argentina, y sin embargo sí lo fue, y casi solventado o apoyado por el propio Duhalde. Pero bueno, fueron años muy muy difíciles, digamos, años de mucha represión. Me acuerdo que ese día o al otro día todavía seguía habiendo enfrentamiento entre motoqueros y... Sí, claro. Y la policía, y estaba en una comisión en diputados, en una discusión que se estaba dando por el armado de las comisiones, porque era todo muy loco, el país estaba verdaderamente en llama, había muy poca institucionalidad, pero en algunos planos todos hacían o trabajaban o creían que había que hacerlo con absoluta normalidad, ciertas cuestiones. Claro. Y me acuerdo que entraron... un grupo grande de motoqueros que pedían por favor que saliéramos a defenderlos, que los estaban atacando, que había heridos, que habían caído presos, incluso estaban esposados en el Argerich. Así que hacia ahí fuimos subido a una moto con 50 motoqueros que venían abriendo camino, una visión muy bizarra, era todo muy loco, ¿no? muy poco previsible en aquellos años. Que en este 2017 también sea poco previsible, que otra vez volvamos a innovar, ¿no? Porque cuando no hay plan, también uno tiene que requerir la creatividad, y vamos a necesitar mucha creatividad para que este 2017 sea realmente un golpe durísimo al neoliberalismo. Ariel, infinitamente gracias, y nos vamos a reencontrar durante todo este año, porque va a ser un año muy intenso seguramente. Cuando quieran, sí, con mucho gusto. Un abrazo a todos. Estábamos con Ariel Basteiro, dirigente sindical de los aeronáuticos. Amartya Música. Espacio publicitario. Bueno, entonces se lleva el vestido. Sí, pero deme los dos en talle mediano. Son para mis tías. ¡Epa! ¿Te sacaste la grande? No, es lunes. Y saqué mi tarjeta Cabal Credicop. ¡Ah, claro! Todos los lunes con Cabal Débito y Crédito del Banco Credicop podés ahorrar un montón en los mejores shopping del país. Y además sumás puntos Credicop o millas Aerolíneas Plus que podés canjear por premios o viajes. Beneficios Credicop. Todos los días un beneficio. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo promoción válida los días lunes del 5 de septiembre al 19 de diciembre de 2016. Consulte descuento aplicable en shoppings, comercios adheridos y demás bases y condiciones en www.bancocredico.com. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Tela. Toda la información. América Latina. Hay al menos 50 fallecidos en el peor motín carcelario registrado en Brasil. Las muertes comenzaron tras un enfrentamiento entre el primer comando de la capital y la familia do Norte, que domina las cárceles del estado de Amazonía y es aliado del Comando Vermelho, una mafia con base en Río de Janeiro. Durante la masacre hubo varias decapitaciones y algunos cuerpos fueron quemados y mutilados, según informó la Orden de los Abogados, que participó en las negociaciones para el fin de la rebelión. Economía. Crean un sistema de información de precios de combustibles y un canal de denuncias para los consumidores. La resolución del Ministerio de Energía establece que los titulares de bocas de expendio deberán detallar los valores minoristas dentro de las 8 horas de producida una modificación en el surtidor. La información será de acceso público al ser publicada por las autoridades por medios electrónicos. Al mismo tiempo se estableció un canal para que los consumidores puedan denunciar la falta o inconsistencia entre los precios informados y los verificados en las bocas de expendio. Espectáculos. Esta noche abre el 16º festival Los Títeres del Mundo en Tras la Sierra. Hoy y mañana a las 22:15 el Teatrino Títeres mostrará por medio del presentador y maestro de ceremonias Giuseppe Angiolino dos obras de Javier Villafañe, El Panadero y el Diablo y El Vendedor de Globos. La presente edición del encuentro cuenta con un auspicio de la Agencia Córdoba Turismo y fue declarado de interés turístico y cultural por el Consejo Deliberante de Mina Clavero. Tránsito. Atención, el transporte de cargas hoy rige la restricción de la circulación de camiones hasta las 18 horas en Ruta Nacional 11, desde la intersección con la Ruta Nacional 16 en la provincia de Chaco hasta el paso internacional Clorinda-Puerto Falcón en Formosa. Se debe al evento del Dakar. Conductor, planifique el viaje con antelación. Romina Wiener para Radio Telam. Telam, toda la información. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo, muy rico. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. ADN Nacional y Popular. De lunes a viernes de 13 a 14. Con la conducción de Javier Vicente, los comentarios de Gabriel Agote y la producción de Gastón Garriga. El relato por la reconquista de los derechos. ADN Nacional y Popular. Por Rebelde AM740. Los domingos de 22 a 24. Jorge Gress conduce Rara Avis. Un programa nacional desde la provincia del Chaco. ¿Cómo te contaron nuestra historia? Escuchá Luces y Sombras de Nuestra Historia todos los viernes de 21 a 22 por Radio Rebelde, tu radio. Todos los jueves de 19 a 21 horas, Genética Sindical, con la conducción de Adolfo Barja. Dicen que el peligro nos acecha, pero el peligro son ellos, y por eso hay que seguir. La voz de los trabajadores. Comunicate con Radio Rebelde al 4-524-7816. 4-524-7816. Ya salió el número 59 de revista Oveja Negra. En esta edición, fiesta para pocos. Bienvenidos al cambio de la pobreza y la desocupación. Entrevistas: Sergio Palazzo, Tano Catalano, Walter Correa, Inés Pilati Vergara, Adriana Varela, Cristian Minio y mucho más Encontrá los puntos de venta en www.ovejanegramedios.com.ar. En todos los kioscos, revista Oveja Negra, combatiendo al capital. Para apoyar una radio nacional y popular, en el medio del cepo informativo, publicita en Radio Rebelde, la radio del pueblo. Envíanos un mail a 740rebelde@gmail.com. 740rebelde@gmail.com. Precios accesibles para todos y todas. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio. Mi general, lástima que no pudimos terminarlo. Es la última vez que arreglamos para jugar con estos radichetos. Siempre se van antes y encima no ponen para la cancha. Es verdad, mi general, me encantó el 9 que trajimos. Yo, Lopecito, lo rescaté del sindicato de gordos pateadores de garrafas. ¡Qué porte tiene! ¡Qué habilidad! ¡Qué sapiencia a la hora de tocar! ¡Qué bien dotado está! Me parece que está exagerando un poco. Para nada, mi general, mírelo. Justo se está metiendo en la ducha. ¡Ah! Tome, límpiese la baba que me está mojando los botines. Vaya, alcance el jabón. Con todo gusto, placer y esmero, mi general. Eso no me cabe ninguna duda. Los muchachos peronistas. El archivo inédito de Amartya. No nos queda otra. Radio Rebelde, AM 740. Libergraf Librería, papelería comercial, proveedores de empresa y atención al público en general. Insumos de computación, sellos, fotocopias, impresiones blanco y negro y a color. Artículos de oficina, libros contables, talonarios y formularios. Librería Libergraf, Avenida Córdoba 461, entre Reconquista y San Martín. Si querés hacer tu pedido telefónicamente, lo podés hacer al 4893-2323. 4893-2323. Y si no, lo puedes hacer vía internet al www.libergraf.com.ar. Y ahora sí, mensajes, porque hay un montón de mensajes por todos lados. ¿Qué tenemos? Mirá, a mí, una nueva amiga que tenemos. ¿Por a dónde te escribió? Directamente me escribió en Facebook. Porque ya en Facebook. No puedo escribir por otro lado que no sea Facebook. El Facebook, Mayla, que es Amartya Revista, Amartya con H, acuérdese. Ahí está. Mayla Suárez, amiga, nos escucha todos los días a la mañana y hacen sintetizadores. Ah, mira yo vos. Yo quiero uno, quiero comprarme un sintetizador. O sea que es la pujante y resistente industria nacional. Exactamente. Ahí dice, qué susto, menos mal que por lo menos sale, no nos queda otra. Y después se retracta y dice, va, menos mal, no me gusta. Mejor como dicen los brasileros. A ver, ayúdame vos que sabés portugués. Okay. Ainda bien. ¿Es una expresión? Ainda bien. Ainda bien. Ahí está, le dice. Por ahí debe andar. ¿Todavía bien? Ainda bien. Ahí está, Le mandamos un beso a Mayla Suárez. Muchas gracias por mandarnos mensajes. ¿Tenemos Twitter, algo? En Twitter, sí, en Twitter, que es @revistaamartya, Amartya con H. Empoderada nos dice, en relación a esto de que se fueron todos, sacan la radio, nos dejaron solar, y dice, pero están ustedes, qué grande, menos mal que no fueron abducidos. Feliz 2017 y hasta la victoria siempre. Así que también le mandamos un beso grande. Y Greta Román nos dice, tienen todo, pero quieren más. Compraron un banco con sucursal en Islas Caimán y quieren hacer de Ciudad Autónoma de Buenos Aires una offshore. Revista Amartya, gracias por estar. Gracias a vos, Greta. Feliz año, muchachos y oyentes de No Nos Queda Otra. Besos, Teresa de Parque Patricio. Le mandamos un beso enorme. Qué lindo barrio es Parque Patricio. Ese parque inmenso que tienen ahí en el corazón del barrio. Mágico. Alguien que no se tomó el Ferragosto. Apa. ¿Qué es eso? Verdaderos apóstoles de la radiofonía argenta. Y que no nos mandamos a mudar, me parece que quiere decir. Como los canillas, pocos feriados al año y vacaciones con suplencia. No como algunos que están esperando cuándo borrarse. ¿Cómo Casildo? Pregunta. No, ¿quién es Casildo? No, no. Igual, no sé, pero lo vamos a cubrir. Pobre igual. Casildo. No vamos a mandar al, nosotros no vamos a mandar al More a nadie. Si, ya está. Llegamos nosotros, vamos a aguantar la parada. También nos dicen acá, nos están mandando tweets avisando de la represión a un delegado de ATE dentro del Ministerio de Educación. Estamos ahí tratando de establecer comunicación con para ver lo que está pasando ahí en directo. Carlos Alberto Amonte, que está también difundiendo la entrevista que hicimos a Basteiro sobre la situación en el terreno aeronáutico. Acá nos aclaran de que no sé quién no nació en Colombia y tiene que ver con aerolíneas, pero no se dice que lo leímos. ¿Vos lo leíste? Refiere entonces a la empresa, probablemente a la empresa... ¿Bianca? A la de la aerolínea de Macri. Ah, Mac Air. Claro. No, no dijimos que es colombiana. La otra, la Bianca, es la que... Bueno, vamos a chequear. Nos refutamos automáticamente. Claro, por eso tenemos una audiencia que nos tiene cortitos. Discutir con el Mago y conmigo es muy difícil porque cambiamos rápidamente de opinión. Claro, y rápidamente le damos la razón a cualquiera. Y ahora, con cambio de opinión directamente, vamos a los mensajes a ver a nuestros oyentes férreos que no se mueven ni un tantito de la... Hola, chicos, soy Susana de Olivo. Feliz año. No me podían fallar. Me aguanté la música. Pero bueno, yo me quedé firme porque digo, alguien va a aparecer. Sí, Vicente sí. Me avisó el viernes que hoy iba a estar. Pero de ustedes no sabía nada. Bueno, les mando un abrazo militante, un beso enorme. Que este sea un año maravilloso, que podamos volver, que tengamos la fuerza de seguir luchando y que siempre pensemos que todo lo que podamos hacer es poquito para que ella vuelva. Así que, compañeros, abrazados y fuerte. Abrazo. Estaremos grande. En la calle, por supuesto, con nuestras banderas y como corresponde, como son los militantes. Chao, compañeros. Abrazo, feliz año, Susana. Hasta la victoria siempre. Hola, Julián, hola, Mandrake, así me aparece la Malvina en el nuevo mapa de Argentina. ¿Te acuerdas lo que decía San Cayetano? Si gana Macri no vengan a romper la bola, Y poneme a Horacio Guaraní, estamos prisioneros carceleros. Yo de Totor, me barroté todo el miedo, Eduardo Barroco Pelo. Pensemos bien el año, loco, chau. Eduardo, feliz 2017, vamos ahí, ya estamos buscándote el tema Horacio Guaraní. Sí, hola, para los periodistas de Marte, me llamo María Marta. Hola, María Marta. Quería contar que el año pasado, en enero... ¿Qué pasó? Durante el gobierno de Cristina Fernández, existía un programa que se llamaba Fortalecimiento, que había sido premiado por Naciones Unidas para la Educación, es decir, UNESCO. Ajá. Que ayudaba a la inserción de escolar de chicos carenciados y también a toda la Villa 31. En enero del año pasado es cuando se cesantearon a 300 de los docentes, y ahí quedó. Es una de las tantas cosas que este gobierno se encargó de aplastar. Gracias por escucharme. Un abrazo grande. Estos aplastamientos son terribles. Feliz soportable año, Marcia. Igualmente. Se ve que Durán Barba está de vacaciones. Sí. Porque no hubo mensaje navideño. Y menos, saludo y balance presidencial para fin de año. Es que era un papelón. ¿Acaso se agotaron las mentiras? ¿O ya no se puede ocultar lo que es obvio? Se está vaciando y rifando el país. Elena de la Noche. Elena no, pero hizo un dibujito con el sol en el amanecer. No se sabía si estaba entrando el sol o saliendo. Pero es un dibujo de lo analizaron de un chico de 10 años. ¿Era un sol o era la pelada Rodríguez Larreta asomándose a un muro? No sabemos. A ver el otro mensaje que dice. Buen día. Para Martia, hola Juan de Adrogué, un repudio ahí contra la funcionaria Starley, que hizo un mapa y que borró las Malvinas del dibujo físico que le corresponde. Así es. Se ha defecado entre los huesos de los que dejaron la vida en Malvinas. Defecaron y orinaron, entre ella y el cipayo de Macri. Repudio para ellos. Y mañana la marcha de los combatientes de Malvinas. Gracias. Gracias a usted por comunicarse. Y es verdad, estos desgraciados borraron las Malvinas del mapa. Es que en un país con tanta tierra, problema de soberanía. Ahora, escúchame, yo te digo, para mí no lo hicieron, no se equivocaron, lo hicieron a propósito. para que hablemos de eso. Nunca se equivocan para mí. Nunca se equivocan estos tipos. Ya nos aclararon quién es Casildo. Casildo Herrera, dice Greta Romario. Esto que ponía un oyente, ¿no? El sindicalista que cuando se puso feo dijo yo me borro y se tomó el buque. Es verdad, claro. La gran casildeada. Ahí está. A ver, más mensajes. Yo lo que le quiero decir... Dígalo. Que no se lo guarde. Que tienen que mandar a... ¿A quién? Tienen que mandar a todo el pueblo. Ojo, ¿a dónde? Que saquen al Macri, que se vaya. Nos está hundiendo cada vez más. Y ahora quiere hacer otras cosas peores todavía. Sí. Siempre lo que peor. Quiere también sacar a los jubilados, rebajarle el sueldo. Tienen que hacer algo. No se pueden quedar quietos. Chao, hasta luego. Tenemos que hacer, no tienen. Tenemos que hacer. Ahí está. Todos juntos. Vamos a mover todos el esqueleto. Sigamos. Buenos días, Radio Rebelde. Buenos días. Feliz 2017 a todos, muchachos. Muchas gracias. Y bueno, me encantó que pase música. Me gustaría escuchar algo de Horacio Guaraní. ¿Cómo? Como el Horacio Guaraní. El cantor. Sí, se calla el cantor. Bueno, y me encantaría saber qué está haciendo Laura Alonso. Me gustaría saber cuáles son las acciones y a quién se las vendió el señor Aranguren. Y me pregunto también si el señor presidente tiene que tener acciones en aerolínea o no sé qué empresa. Evidentemente está interesado en tener Había un conductor que antes se preguntaba, ahora hace mucho que no se hace ese tipo de preguntas, pero ¿qué estará haciendo Laura Alonso en este momento? Se preguntaba un conductor que ya no se hace más ese tipo. Yo te digo qué van a hacer. ¿Vos sabés la causa Nisman? Reabrieron. Bueno, ¿quiénes van a testificar? No me digas que va a ir Laurita y Patito. Todos los muchos periodistas van a ir. ¿Sabés quién más va a testificar en la causa Nisman? El ex seguridad de Hugo Chávez. No. Que vive en Miami. El que uno de los presuntos que podría haberlo envenenado a Hugo Chávez. Se lo tomaron a pecho del comando venezolano iraní, estos tipos. Ese va a ser uno de los testigos de lo de la causa. Pero de qué maravilla. Ahora sí que va a ser una investigación muy seria esto. Ahora sí. Con esta muchacha Laura Alonso y Patio Bullrich. También va a testificar. ¿Y cómo no van a ir a testificar? Tendrían que haber ido a testificar. Primerito que nadie tendrían que haber ido. Si le hicieron como 200 llamados, pobre hombre, le enfermaron la cabeza. Cualquiera se suicida. Imagínate recibir esa cantidad de llamados de esos dos tremendos. Bueno, hasta yo me pego un callo, tiro. Me callo, mira. Hola muchachos, buenos días. Bueno, es para decirles que el turro del presidente, mal parido, aumentó los cigarrillos a 70 pesos. Es un hijo de puta, un hijo de puta. Sí, sí. Para darle a los de él. Es una vergüenza, nos están sacando, todo. No quiere que los pobres tengamos nada. Tal cual. Ni siquiera fumar un cigarrillo para sacarnos los nervios que tenemos. Habla Susana de Caballito. Mago, decilo porque vos Susana tenés... Susana de Caballito, soy testigo. Tengo una empatía enorme con lo que estás diciendo. No por ser un tremendo... Bueno, yo fumo, pero no es una cosa... cómo fuma este muchacho. Pero cuando uno piensa... Usted parece en la puerta de su casa hoy a la noche y vea pasar, que cada vez son más, desgraciadamente, a la enorme cantidad de compatriotas que pasan tirando un carro, juntando cartones, ganándose la vida con lo que pueden. Y dígame, ¿cuántas cosas le quedan a ese muchacho que está tirando el carro? Yo se lo digo, le quedan dos cosas solas en esa noche larga en la que va a tener que ir pasando de tacho en tacho. Le quedan por ahí un poco de vino y un poquito de tabaco. Sí, un paquete de pucho y un cartón de vino. Y no le queda nada más a ese, al pobre de toda pobreza, como decía Carlos Chile. Le queda solamente eso. Si le sacamos eso... Si le sacamos eso, ya no le queda nada. Le queda solamente el carro y los cartones adentro. Veamos contra quién es esta medida. Que parece una medida muy justa, porque uno dice, es un vicio. Bueno, pero es un vicio. Un vicio es una enfermedad que padecemos todos. Los pobres también. Y ahí no hay un plan especial para que haya menos impacto en ese sector de la sociedad. 70 pesos es mucho. Es mucho. Sí, buen día y muy buen año. Jorge Milano habla. Jorge. Estoy escuchando acá el comentario. Maestro. Y yo no estoy de acuerdo en algunas cosas con respecto a la gente que fue engañada por Macri. Puede haber alguno, pero es una gran minoría. Yo estoy casi seguro o convencidísimo. No votaron. Esto es el gran odio que existe en la sociedad. Cuando algún bobo, como el señor Lanata, habla de la grieta, No, no hay grieta. Esto está, la grieta la hacen ustedes. Es la lucha de clase. Entonces, como dice Delia, esta grieta la creo hasta la muerte. Sí. Es el gran odio que le han tenido y le tienen al peronismo. Pero por más que hagan, hay mucha gente, por más que digan... Dígale no a la grieta, sí a la Greta. Tengo una para cuando pasemos a Si se calla el cantor. Hay una anécdota famosa de Guaraní, que viste que en un momento la letra dice: si se calla el cantor, ¿quién habrá de luchar por los por los de abajo? Uh-huh. La lucha de clase. Le respondió a uno. La lucha de clase. Se puede callar el cantor, pero la lucha de clase no se calla, no se detiene. Sigamos. Buen día, compañero, feliz año. Miren, cuatro Lilitos del Ari, el diputado Ferraro, el auditor del Gainso, uh-huh, y los comuneros Braga y Espil, sí, denunciaron en causa 8.812 del 2016, ante el juez dijo que dos empresas con el mismo dueño ganaron 18 licitaciones sobre 20 en la comuna 13 de Belgrano. Deberían tener ahora, por sugerencia del fiscal, anularon la denuncia. ¿Qué día la carrió, que siempre habla que los corruptos están en otro lado? Segundo de vuelo, gracias, muchachos. Siempre buena data. ¿Qué va a decir? La carrió va a decir que es culpa de los Kerner. Todo culpa de los Kerner. Hay que buscar, hay que investigar sobre eso. Buen día. Soy Eduardo Lemos, ya ve un montón de veces a la radio. Es una de las mejores radios que escucho. Mi inquietud es una sola. Dale. Ya que están hablando con un hombre del Partido Justicialista. Y mi duda más grandísima es, ¿qué vamos a hacer si a Cristina la inhabilitan políticamente con esta justicia repodrida que tenemos? ¡Vamos a romper todo! Ustedes que... El señor ese que está hablando supuestamente sabe mucho más que yo de cómo hay que hacer, qué es lo que hay que hacer para evitar eso, porque yo ya veo que en los próximos días, en los próximos meses... Hay que salir a la calle, hay que tomar el sur por ahí, a lo mejor, no sé, hay que ir contra los que... ¿Quiénes son los que quieren proscribir a Cristina? ¿El poder real? Bueno, vamos contra el poder real, dejémonos de joder que vamos a ir al intermediario. Hablemos con el dueño del circo, no con los payasos. Y ahora sí, para pedido del público, vamos a escuchar al magnífico Horacio Guaraní, el caballo, le decían, que tuvo una mamada en los 90, pero lo queremos igual. ¡Yo no me mamo! ¡Yo tomo de más! Y ahora vamos a escuchar ahí, Si se calla el cantor, para todos nuestros oyentes que están ahí del otro lado. Ya venimos. La vida misma es todo un canto. Si se calla el cantor, muere de espanto la esperanza, la luz y la alegría. Si se calla el cantor, se quedan solos los humildes gorriones de los diarios, los obreros del puerto se persignan. ¿Quién habrá de luchar por sus salarios? ¿Qué ha de ser de la vida si el que canta no levanta su voz en las tribunas, por el que sufre, por el que no hay ninguna razón que lo condene a andar sin manta? Si se calla el cantor, muere la rosa. ¿De qué sirve la rosa sin el canto? Debe el canto ser luz sobre los campos, iluminando siempre a los de abajo. Que no calle el canto, porque el silencio cobarde apaña la maldad que oprime. No saben los cantores de agachar

En cruce crítica, ruta 202, número 2645, Don Torcuato. Junto al Proyecto Nacional y Popular. Nombrando la radio, llévese un regalo especial. Para apoyar una radio nacional y popular, en el medio del cepo informativo, publicita en Radio Rebelde, la radio del pueblo. Envíanos un mail a 740rebelde@gmail.com. 740rebelde@gmail.com. Precios accesibles para todos y todas. ¿Sabías que los mandalas Ojos de Dios armonizan y dan buena energía para vos y tu hogar? También hacemos souvenirs. Somos artesanas y te invitamos a conocer nuestra página en Facebook, Grisel Telar. Vas a ver nuestros tejidos y las nuevas sandalias multiposiciones. Míralas, son únicas. Búscanos en Facebook, Grisel Telar. Enviamos a todo el país y aceptamos tarjetas. Grisel Telar. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio. No nos queda otra. Por Radio Rebelde. AM 740. Y 35 en el reloj, nosotros volvimos acá al aire de Radio Rebelde. Muchas noticias complicadas, ¿no? Para comenzar el año. El subte en la capital federal pasaría de 7.50 a 10 pesos, ¿eh? Ahí está, regalito de principio de año del amigo Larreta, ¿eh? Un duro golpe al bolsillo, ¿eh? A 10 pesos, la verdad, que estos muchachos, si no se les pone freno, van para adelante, ¿eh? Sin ningún problema. La convergencia de las comunicaciones avanza también por decreto, ¿eh? Se está desregulando todo lo que tiene que ver con el negocio de las comunicaciones a cargo del ministro Awad. La verdad es calamitoso cómo esta gente en tan solo un año ha desregularizado todo lo que pudo. Todo lo que tuvo a su alcance lo ha podido lograr. Ahora vamos a hablar, como te anunciábamos antes del corte, ¿sí? Desde una de nuestras provincias de la Argentina, y estamos hablando de Córdoba, para hablar de un tema concreto, tiene que ver con el voto electrónico y otros condimentos más. Para hablar de esto vamos a estar en comunicación con Martín Fresneda, legislador provincial en Córdoba por el bloque Córdoba Podemos. Él es, lo conocen todos, ex secretario de Derechos Humanos. Martín, te saluda Julián Saúd y Santiago Mouradian de Revista Amartia. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo están? Un gusto, muchachos. Muchas gracias por atendernos. No, gracias a ustedes y feliz año, chicos. Muchas gracias, ¿eh? Esperamos que sea un año. Bueno, pesó un poquito mal, pero bueno. No despedimos, decimos que no despedimos el 2016, sino que lo hemos velado. Directamente. Tal cual, como la extremaunción. Exactamente, sí. Martín, estábamos muy asombrados de esta noticia, ¿no? Que la verdad, te soy sincero, no sabemos bien en qué plazos concretos se dio, pero hubo un debate al nivel nacional sobre el voto electrónico, sobre lo que implica la boleta, que en impresora, porque la impresora también genera complicaciones a la hora de votar, y en Córdoba salió que se va a votar, va a haber voto electrónico. ¿Esto es así? Sí, claro, a contramano siempre del debate nacional, de la recomendación de todos los expertos, de la ciencia, sí, de la experiencia. El mundo está dejando atrás el voto electrónico. Aquí en Córdoba, el bloque mayoritario, pero también con la alianza conjunta por Córdoba, que sería Cambiemos, largó esta iniciativa, que en realidad iba a ser en un marco de un debate que se iba a dar el año que viene, pero lo precipitaron porque, bueno, Córdoba quiere mostrarse como... Ah, en realidad no Córdoba, todos los cordobeses no, digamos, sino quien el partido que gobierna quiere mostrarse como que son la punta de lanza de un proceso de modernización de la política. Bueno, lo mismo intentó hacer Urtubey, pero miren... es una muy mala ley, obviamente tanto nosotros como el bloque de izquierda votamos en contra, y ¿Por qué? Porque es una mala herramienta la que incorporan, es una boleta única electrónica, a diferencia del voto, en donde, bueno, se dice que va a ser tan solo oficial como una impresión del voto, pero lógicamente es absolutamente hackeable, es un sistema que no adquiere confianza de ninguna manera, es un sistema que la comunidad no lo conoce, hay solamente 3 empresas en el país que pueden proporcionar este tipo de pliegos licitatorios, y por supuesto nosotros lo vemos absolutamente innecesario cuando, y más aún cuando el país ha retrocedido en esto, no se ha podido avanzar. Por lo tanto, la verdad, bueno, podría hablar un montón, ¿no? Pero del tema voto electrónico, la cuestión en contra. Martín, justamente acá hay un oyente que muy atento a todo lo que decimos, nos asiste de alguna manera y nos dice, ojo, porque hay teléfono, sí, nos pide ese teléfono, pero hay voto electrónico en Santa Fe, en Catamarca, sí, en Salta, en la Ciudad de Buenos Aires. Hay una estrategia que evidentemente no se da a nivel nacional, pero que sí se está filtrando provincia a provincia. Como ir avanzando por distritos. Entonces, ¿cómo se hace para frenar algo que esta gente es muy astuta para... Hoy discutíamos si el gradualismo que nos proponen en definitiva tiene que ver con esto, ¿no? Con de alguna manera parece que van lento, pero no frenan. No, lento no van, y gradual no fueron. Es parte de la torpeza de ellos también, ¿no? Sí. Pero bueno, es una decisión de los radicales, están planteando mayor gradualismo en las decisiones porque... entienden que no está la correlación de fuerza, y ya tienen la experiencia del 2001, ¿no? Pero la correlación de fuerza para poder sostener esto. Ahora lo que sucede es que tienen un acuerdo de gobernabilidad con gobernadores peronistas, en donde todo lo que no puedan salir por el Congreso de la Nación lo van a ir sacando por la provincia. Digamos, hay una suerte de reforma constitucional implícita, en donde efectivamente el voto electrónico no sale a nivel nacional, pero lo van incorporando en las provincias. El gran conflicto es una cuestión de construcción de sentido frente al proceso electoral, frente a la política, frente al modelo de Estado. En eso, lógicamente, yo no acuerdo con los gobiernos que antes acompañaban a Cristina Fernández de Kirchner y ahora tienen la urgencia y la inmediatez en el proceso electoral, donde en realidad es complejo el proceso en sí mismo. Un pueblo que tiene 43 millones de habitantes no va a tener en 2-3 horas un resultado provisorio electoral. Ningún país del mundo sucede esto. Entonces, y menos cuando se le da un lugar sin el suficiente debate a la incorporación de la tecnología, nada más y nada menos que al proceso de elección de nuestros representantes. Martín. Entonces, pensaba, desde la vuelta a la democracia hasta nuestros días, no ha habido en la Argentina elecciones cuestionadas, elecciones objetadas, salvo alguno que ha pretendido prender fuego a alguna urna ahí desubicadamente en alguna provincia, no hubo cuestionamientos a las elecciones. Ahora, sucede que al perderse de alguna manera las garantías del que el voto, además de ser universal, sea secreto, que es algo que quedó demostrado en los debates en el Congreso Nacional a lo largo del año pasado, ¿qué va a pasar si en algún momento un grupo de ciudadanos objeta el resultado electoral y cuestiona ante la justicia, ¿no es cierto?, los resultados, toda vez que no ve garantizado su derecho al sufragio secreto? ¿Puede por primera vez ponerse en cuestión un resultado electoral en democracia en la Argentina? Mira, lo que decís es muy cierto, pero agrego una cosa más. Hubo circunstancias de irregularidad en dos provincias que yo recuerdo. En Córdoba en el 2007 y en las últimas elecciones en Tucumán. En Tucumán. En donde se agarraron de esas circunstancias para poner en zozobra incluso hasta la ley San Peña. Porque para llevar adelante el voto electrónico... en nombre de la rapidez o la inmediatez para dar respuesta a una estrategia electoral también, ¿no? Porque si Scioli cuestionaba el resultado electoral en el 2015 iba a ser realmente, o si hubiera ganado Scioli por un punto, sí, la misma diferencia que ganó Matías, iba a ser un escándalo, un fraude total. Y ya ellos venían diciendo que nosotros ganamos con fraude. Claro. Digamos, ahí, en términos criollos, están tirando tierra encima a las herramientas democráticas del Estado de Derecho. La preocupación es enorme, porque la desconfianza sobre el sistema electrónico es una desconfianza casi inverosímil. En cuanto a que no se va a poder comprobar si hubo o no hubo fraude, por los fiscales electrónicos, es muy compleja la circunstancia en la cual uno puede detectar o no detectar que realmente hubo un chip o se tocó la nube. Claro, nadie puede garantizar. Martín, nadie. Y la justicia estaría en condiciones, por eso lo están planteando ustedes, es tan cierto, porque cuando uno crea sistemas que de por sí no gozan de la confianza de la gente, va a haber problemas, se va a haber muchos problemas, y ni hablar de las colas que va a haber de para ir a votar cuando implementen estos sistemas, ¿no? Pero sí, yo creo que va a haber mucha zozobra, creo que se pone en riesgo el valor y el espíritu de la ley, se empeña que el voto es secreto obligatorio, la gente no va a ir a votar masivamente, y siempre va a haber una persona al lado explicando cómo se vota, y por lo tanto es muy complicado. ¿Sí? Martín, para cerrar, nos gustaría poder tener tu visión desde allí, desde Córdoba, una provincia muy hermosa y donde el macrismo ha sacado sus mayores logros electorales, al igual que la Ciudad de Buenos Aires. ¿Vos ves un retroceso, no del total de los votantes de Macri, pero vos podés palmar así sin tener falsos optimismo, digamos? Te preguntamos, sabemos que sos un tipo de caminar la calle, ¿vos sentís que hay un cambio o realmente la gente está sostenida sobre su decisión? Miren, hay como tres dimensiones. Hay una dimensión en la cual un sector medio de la sociedad sigue sosteniendo que ha sido una buena opción acompañarlo a Macri. Y no es menor ese sector de la sociedad, un sector de la sociedad media, con muchas instituciones que siguen sosteniéndolo. Hay un sector que pertenece al peronismo, la misma ley que acompañó a Mauricio Macri en el balotaje. Sí. Ese sector creo que es el sector que se está callando, el que tiene el voto vergüenza, el que nunca lo votó, pero en realidad lo acompañó. Y hay un sector popular que le está pasando muy mal. Ajá. Le está pasando muy mal y creo que ni siquiera está con la preocupación de la autocrítica, sino que creo que está viendo cómo subsistir, ¿no? Uh-huh. Cómo subsistir, y creo que bueno, los niveles de crisis que puedan visibilizarse en cuanto a acompañamiento todavía no se han puesto en evidencia. Lo que sí uno puede ver claramente que va perdiendo credibilidad. Muchos que antes daban la discusión en los barrios, en los vecinales, hoy muchos están callados y bueno, y algunos están ya manifestando su enojo, ¿no? Martín, te agradecemos infinitamente y por supuesto vamos a volver a comunicarnos con vos, porque sos nuestros ojos, nuestra voz en Córdoba, y es muy importante no perder esta mirada federal. Te agradecemos infinitamente. Bueno. Muchísimas gracias a ustedes. No, un abrazo favor. Grande. Estamos con Martín Fresneda, legislador provincial en Córdoba, del bloque Córdoba Podemos. La revista Amartya en el aire. Espacio publicitario. Entonces, ¿los pasajes aéreos, hoteles y excursiones para usted y su señora? Sí, y además invitamos a mi mamá y a mi suegra. ¡Epa! ¿Te sacaste la grande? No, saqué mi tarjeta Credicop. ¡Ah, claro! Todos los días con tus tarjetas del banco Credicop tenés cuotas en Turismo Cabal. Y además sumás puntos Credicop o millas Aerolíneas Plus, que podés canjear por premios o viajes. Beneficios Credicop. Todos los días un beneficio. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo, promoción válida todos los días hasta el 31 de diciembre de 2016. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Espacio publicitario. No nos queda otra. Te amo a pesar de que pasaron mil cosas. A pesar de todo, le dijo. Usted no escucha nada. Es que me dijo te amo y ya me puso mal. Me confundió. Muchas gracias. Hermoso el tema. Que me imagino quién es el que está cantando. Está ahí David. Claro. David Lebón. Impresionante. A ver, escuchamos un poquito. Esa viola es inconfundible. Es la voz de Serú, ¿eh? Sí, claro. Es una de las voces de Serú, sin ningún lugar a duda. Es que es Serú. Usted escucha a Lebón y escucha a Serú. Estamos aprendiendo un poco de los grandes medios, ¿eh? Con esta música así tranquilo te decimos, el gobierno puso fin a la devolución del 5% del IVA para compras con débito. ¿Y qué quiere decir eso? Que nos rompen el orto. No, pero ¿cómo puede? ¿Otra vez? Sigue, no hay una puta buena noticia. No se atragantó con un carozo esta vez, este fin de año, el presidente. Estamos viendo, cortamos un poco con el buen humor, hay imágenes que vienen de la televisión, denuncia, está Eduardo López, secretario general de UTE, no sé si lo tiene de nombre, pero de cara lo tiene seguro, están hablando de seguramente la represión que se está dando en el Ministerio de Educación, estamos intentando en estos últimos 10 minutos tratar de salir desde allí. Tenemos compañeros ahí que están haciendo una cobertura, está difícil comunicarse porque estamos en el medio de los garrotazos, ¿no? Sí, aparte de ellos deben tener una técnica para bloquear celulares, me la juego hasta la IP. Usted siempre está pensando mal de Mauricio Macri. Viejo, es el presidente de todos los argentinos, no puede pensar así siempre mal de este hombre. El Papa pidió a los obispos tolerancia cero con los curas pedófilos. Bueno, por fin. Vamos el Papa, vamos. Francisco. Mire, vamos, que Pancho. Para que el Vaticano parezca a la izquierda. El otro día lo decíamos. En un asado, decíamos, miren que para que el Vaticano parezca a la izquierda del Estado argentino. El Papa hace lo suyo, pero Macri hace bastante. Bueno, el otro día escuchábamos a especialistas que tienen el Abaqué, ¿lo tiene el Abaqué? El que... El Abaqué, por ejemplo... No es el vino. El abogado de Canur en la causa Amia, abogado de Zulema Yoma en la causa de Carlitos Menem Jr. Ah, y te anticipo una. Parece que hay nuevas pruebas de que sí hubo esta discusión, si hubo un tráfico o no. Nosotros le contamos a la audiencia, como hicimos el informe de AMIA. Una investigación muy importante sobre el esas caso. Esas cosas sobre el tema, sobre el caso AMIA, que ahí pudimos también dilucidar que el tema de lo de la traffic es bastante mentiroso. Pero bueno, hay datos, hay que volver a investigar, porque esas cosas, viste, no se saben nunca. Eso no son noticias. Si tal o cual se cambió el calzoncillo o se puso una tanga más chica, eso sí es noticia. Ahora, temas como lo que tiene que ver con el caso AMIA, mirame si te cuento. Mirá, el gobierno compró a Israel 4 lanchas y sistemas para control de frontera. La connivencia, porque habla de la Abaqué, porque el otro día lo decía en el programa de Silvestre, la connivencia con la CIA y con el Mossad y con lo que tiene que ver con nuestra seguridad y nuestra soberanía, bueno, está siendo llevada a las narices. Crean un sistema de información online de precios de combustible. O sea, para que te sepas en tiempo y forma cómo te van a romper el traste. Siguen los aumentos de nafta. Bueno, una de las razones por las cuales dicen que Pratt Guy lo habrían echado porque se hubiera resistido esta idea de que va a haber 4 aumentos en el año de nafta. Lo que no sé es cómo van a sostener la patraña esta de un 17% de inflación si ya en combustible, gas, electricidad, transporte, los aumentos están por encima del 17%, digamos, algo insostenible, y más cuando sabemos que justamente transporte y combustible son el tipo de aumentos que son el eslabón que tira de la cadena de toda la economía, ¿no? Usted aumenta el combustible y naturalmente todo lo que hay que transportar de un lugar al otro va a aumentar también. Vuelvo a insistir en esta idea de la rana y el gradualismo. Me gustó la metáfora de la rana. Y me gusta el aporte que hiciste hoy de... Una cosa tiene que ver con nosotros, con nuestra correlación de fuerza, con hablar con Martín Freneda, que está en Córdoba y debe estar solo, con hablar con Ariel Basteiro, que a ver cómo está el Partido Socialista. Digo, y aclarándole a un oyente que hablaba, no es del Partido Justicialista. Partido Justicialista, él es del Socialismo Federal, de la Confederación Socialista, los que han roto con el Partido Socialista de Hermes Wiener para sumarse al Movimiento Nacional Popular y Democrático. Hermes Wiener, que era aquel que hablaba de que hubiera votado a Capriles, ¿no? Hermes Wiener, el mismísimo que hubiera votado a Capriles y que terminó siendo funcional a que tenga más chance de ser gobernador Miguel del Cel. ¡Qué momia, eh! ¡Qué momia, eh! Pareció a Tuzán. Pero tiene que ver con esta lógica, ¿no? De represión y de goteo, ¿no? Esto que tiene que ver con los despidos que pasan en economía, algo que sabíamos, en educación que estábamos comentando, y vamos a hablar de eso, de ese gradualismo, entre comillas, que intentan imponer. Para eso vamos a hablar con Iván Romero, de la Junta Interna de Delegados del Ministerio. Iván, te saludo acá a la mesa de Revista Marte. Mi nombre es Julián, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por atendernos en este momento, que debe ser de mucha atención. Sí, la verdad que sí, recién acabamos de terminar la conferencia de prensa donde anunciamos el paro de trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Educación por 24 horas. Estamos convocando mañana a toda la comunidad educativa en su conjunto para abrazar el Ministerio a las 11 de la mañana. 11 de la mañana, entonces, van a estar abrazando el Ministerio de Educación. Los compañeros, me imagino, de todos lados van a estar. Me imagino muchas fuerzas políticas, sociales, culturales están solidarizándose. Hoy hubo una represión, puede ser, como dicen como muestran las imágenes. Sí, efectivamente, hubo una situación donde a varios delegados, en un intento de no dejar pasar a los compañeros a su lugar de trabajo, se los golpeó y se los tiró al piso con piñas. Y la verdad que esta situación es a 2 de enero, después de dos días de haber arrancado el año 2017, es una situación realmente angustiante y violenta. Y la verdad que como trabajador del Estado no vamos a permitir que le golpeen a los trabajadores y encima que golpeen a los trabajadores que son representantes del resto de los trabajadores, porque fueron delegados. Fueron golpeados. Ahí veíamos a un tipo morrudito, digamos, no sé si es él, con un handy en la mano. ¿Esos fueron los que le pegaron? Igual está todo filmado. Nosotros hemos subido y hemos empezado a compartir por WhatsApp y por las redes sociales los videos donde se muestra la situación de violencia. Incluso previo a la violencia física nos transmitieron de forma no formal y no... El aviso. Claro, la Policía Federal nos dijo que nos iba a cagar a palos y que nos acostumbremos que ahora la autoridad la tenían. Ahora es así. Iván, te hago una pregunta, obviamente con mucho respeto, pero ¿no fue un error haber levantado la toma en el fin de semana? Yo entiendo que es Año Nuevo y es un momento muy complicado, familiar, pero ¿eso no les complicó a la hora de la toma de hoy o no? Desde el momento cero que inició la gestión y comenzaron los despidos, siempre tuvimos vocación de diálogo. Y la verdad que entendimos en la discusión en la asamblea, pues fue una decisión tomada en la asamblea y que la votaron la mayoría de los trabajadores y trabajadoras, que levantar la toma era un gesto que no implicaba debilidad a la hora de poder sentarse a negociar, sino claro, que fortalecía la discusión, como nosotros mostramos la intención de sentarnos a debatir. La verdad que, evaluaremos después si ha sido un error o no. Lo que sí, eso no implicaba la situación que en la que estamos atravesando hoy en este momento. Estamos viendo por televisión a Catalano, al Tano, que está, como siempre, la verdad, a Jujuy. Prende la televisión y donde hay quilombo está el Tano, la verdad, es un orgullo sí, muy sí, grande. Sí, la verdad que desde el minuto cero y a partir de cuando fue la violencia contra los compañeros que son delegados, el Tano se hizo presente desde el primer momento y le puso los puntos a la policía, que no podía hacer que en esta situación se le pegara a los representantes de los trabajadores. La verdad que es una vergüenza, no solo nacional, sino regional, donde es una clara visibilidad de que poco a poco vamos perdiendo el Estado de Derecho, porque si le pegan a los representantes de los trabajadores, me parece que es una situación de gravedad absoluta, porque no es inaudito. La verdad que yo realmente me encuentro sorprendido frente a esta situación, porque no lo puedo creer. Iván, y además todo un gabinete de vacaciones sin tomar definiciones. Las pocas definiciones que se toman son tibias. La verdad que es una vergüenza. Iván, recordar entonces, pues estamos ya sobre el final del programa, que están en ocupación del Ministerio, paro de 24 horas, y recordemos, ¿cuántos son aproximadamente los despedidos de educación? Sí, eso está bueno poder aclararlo. Los trabajadores despedidos en total son 3.000 trabajadores. ¿3.000? Lo que hay es una diferencia que tiene que ver con que 400 trabajadores son los que cumplen el horario, cumplen sus funciones dentro de los edificios del Ministerio. Y los otros 2.600 trabajadores son trabajadores que también son del Ministerio de Educación, pero que son trabajadores que cumplen sus funciones en las plataformas virtuales que ofrecen formación docente continua a los docentes de todo el país. Iván, te propongo mañana salir nuevamente, si está en tu posibilidad, para poder mantener a la audiencia día a día informando esta toma. Recordale una vez más a la audiencia, mañana a qué hora sí nos podemos acercar todos los que estemos, los que no tengamos laburo en ese horario, nos podamos acercar a solidarizarnos. Ok, mañana a las 11 horas en Palacio Pizurno, Rodríguez Peña, entre Marcelo T y Paraguay. Vamos a estar realizando el abrazo, así que convocamos a toda la comunidad educativa, a las organizaciones, instituciones, a todos aquellos que hayan sido atravesados por las políticas públicas históricas de este ministerio, a que se hagan parte del conflicto, porque lo que estamos defendiendo acá no solamente son los puestos de trabajo, sino que es la continuidad de las políticas públicas. Y como decimos nosotros, acá no sobran trabajadores, lo que faltan son políticas públicas, así que convocamos a toda la comunidad en su conjunto a que venga a acompañar esta pelea, que en fin es una pelea por la educación pública. Muchas gracias, Iván, y mañana estamos en comunicación, si vos podés hacerlo, lo vamos a hacer. Dale, perfecto. Un abrazo grande. Ahí, gracias a ustedes. Iván Romero, de Junta Interna, delegados del Ministerio, para que vos no estés desinformado, Amartya está ahí en el lugar. Ya nos tenemos que ir, nos pasamos, Javier Vicente está listo, Maguito... Nos vemos, ¿cuándo nos vemos? Ha sido un gustazo, nos vemos, bueno, ahora arreglamos cuando nos seguimos. Vemos. Muchas gracias, Florencia, por la operación. Así yo no, así no. Buenísimo, me encantó. El señor Pablo dice en producción. Y el señor Nahuel. ¡Adianchi! ¡Adianchi! Ya viene Javier Vicente, no te vayas, esta radio empezó con música, pero sigue con mucha radio, ¿eh? Hay mucho contenido. Además, Javier Vicente viene con el silbato, está haciendo saltar a toda la tropa, los tiene a todos corriendo por la raya. Así que ya están precalentando, vos quédate ahí y nosotros nos vemos mañana. Chau. AM 740.